Y lo que ocurrió es que sí, después del acuerdo ese en La Habana, algunos simplemente cambiaron de brazalete, continuaron en formaciones como el ELN, mientras que otros nunca se desmovilizaron, permanecieron allí. Y en el caso de Iván Márquez se formó un grupo aparte, luego entre ellos mismos se estaban matando y en esas es precisamente que resultó herido, gravemente herido Iván Márquez. También Jesús Santrich murió en esas. Jesús Santrich, otro jefe guerrillero. En fin, mueren en su ley. Y que este hombre haya muerto alegra a muchos. Yo habría preferido que pagara por lo que hizo en una cárcel, pero esa es una idea remota, sobre todo con los acuerdos que se dan en Colombia, ¿no? De lo que les espera a estos jefes guerrilleros es un puesto en el Congreso. Entonces, que este hombre haya muerto, tal vez suponga el fin de un dolor de cabeza para el gobierno, o bueno, para la sociedad colombiana, pero ya tiene el reemplazo, de manera que el problema continúa. Esto es lo que tenemos para comentar acerca de la muerte de el tal Iván Márquez, que no era otra cosa que un bandido, un criminal que estaba siendo buscado con muchos asuntos pendientes en la justicia colombiana. El gobierno Petro estaba haciendo hasta lo imposible por decir que no había pasado nada y para que volviera a la mesa de negociación y se reincorporara en el marco de esa tal paz total. Pero la noticia es que habría muerto. Yo diría merecida la muerte, porque este hombre tiene cientos de crímenes a sus espaldas. Era un criminal en toda regla y de aquel que representa una amenaza para la sociedad, lo mejor es ese camino. Monólogo de actualidad, por muy duro que suene, pero ese es lo que se merece. Es nuestro segmento editorial en el Café Mañanero y también nuestro tema de conversación. Los unimos en el día de hoy. Momento para una breve pausa y de vuelta ya estaremos con nuestro invitado. Estará Germán Darío Ricaurte, que nos estará hablando acerca de unos cursos de formación que se vienen dando aquí en Valencia desde la Cámara de Comercio y que han estado orientados en primera instancia hacia los emprendedores colombianos, porque una de las señas de identidad de la sociedad colombiana es el emprendimiento. Si ese país, a pesar de los males que ha sufrido con la guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, corrupción de los políticos y otros males, y se mantiene en pie y es una de las economías más sólidas de América Latina, se debe precisamente al carácter emprendedor de los colombianos. Hoy en día muchos residen aquí y se está incrementando la población colombiana. Y de allí que vienen muy bien estos cursos de formación para emprender de una forma firme, segura. La pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. En la mesa, nadie como papá. María Mentira Parrillada rinde tributo a los padres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con papá. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada. Operación Bikini. En el Centro Estética Figura Esbel. Pierde hasta 5 kilos por semana. Incluye desparasitación y limpieza intestinal. Con productos traídos directamente de Colombia. Además, maderoterapia, cavitación, termoterapia, carboxiterapia para todos. Lucir una figura ideal. Y con los mejores precios. No te olvides, tenemos servicio de barbería y corte de cabello estilo americano. Centro de Estética y Figura Esbel. Estamos en la Plaza Constitución número 6, Mislata. Citas y domicilios al 605-405-833 o al 613-191-692. Llega directamente desde Cali, Colombia, DJ Doki. DJ Doki. El DJ de la soltería. El día que te vayas, te vas a ir. El DJ residente de Delirio, de Living Salsa Discoteca. ¡Y que viva la soltería! Directamente a Machimbe Discoteca, viernes 7 de julio. Entradas anticipadas, 15 euros. VIP, 20 euros. Info al 633-222-198, calle San Vicente Martí, 200. 4W Renta Car, alquiler de toda clase de vehículos en toda Colombia, incluso vehículos blindados. Alquila el tuyo de preferencia, Avenida El Dorado número 108. Apoyamos el ciclismo colombiano. 4W Day Renta Car, contacto 314-324-9515, 314-227-8628. La Imperial del Quindío celebra la fiesta nacional de Colombia. Yo me llamo Julia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? Con espectacular concierto este 29 de julio en la Sala Madison. Gran fiesta de Colombia con las actuaciones de Darwin Posada, Dulce Nava, la patrona Eliana Gómez y la presentación estelar del humorista Mari Consuelo. Música y humor para brindar por Colombia. Apertura de puertas 23 horas. Entradas económicas general 10 euros y VIP 20. Información y reservas al 642-490968 y 677-248362. Recuerda, 29 de julio, Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Colaboran Avianca Express, Latinos FM y Latinos Televisión. La Imperial del Quindío, celebrando con mucho sabor la independencia de Colombia. ¡Te esperamos! Suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo vivo. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Zen Spa Aesthetic, un sitio muy especial para tu bienestar. Chocolaterapia, exfoliación corporal, baño de luna, spa privado, individual, parejas o grupos, sauna finlandesa, fuente de hielo, ducha bitérmica con aceites esenciales, baño turco y más. Zen Spa Aesthetic, manicure y pedicure, masajes relajantes y limpiezas faciales. Horarios de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Calle Pascual Arbos 33 Chirivella. Teléfono 602-464515. Síguenos en Instagram. Zen Spa Aesthetic. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Momento para conocer las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Lo más comentado en redes sociales está siendo el nombre de Ryan Reynolds, ya que se filtraron en internet las primeras imágenes del reconocido actor canadiense con el traje de Deadpool durante la filmación de la tercera entrega del conocido antihéroe. Entre otros de los nombres más importantes entre la farándula, Britney Spears forma parte de lo más comentado por un supuesto percance que tuvo, de acuerdo con me informa TMZ, fue agredida por un guardaespaldas del basquetbolista Víctor Pérez. Wenmayama. Al parecer, la cantante vio a Víctor en un restaurante de Las Vegas y le pidió que se hicieran una foto tocándole el hombro y la espalda para llamar su atención, a lo que la respuesta del guardaespaldas fue golpear a la cantante en la cara. Minutos más tarde, el guardaespaldas se disculpó porque no había reconocido que se trataba de la reconocida cantante estadounidense, quien ha puesto una denuncia ante lo sucedido. Entre otros de los nombres más importantes, el hashtag de Marvel Studios forma parte de lo más comentado, al igual que el nombre de Yulimar Rojas, quien confirmó su pase a las Olimpiadas de París con su participación en los Juegos Sudamericanos y el Caribe que están teniendo lugar en San Salvador, mientras que nombres como el de Miguel Bosé, al igual que el hashtag Feliz Viernes y el hashtag Feliz Fin de Semana, junto con el hashtag de OT Audiciones, forman parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La princesa del pop, afamada cantante estadounidense Britney Spears, fue víctima de una agresión por parte del equipo de seguridad del jugador de la NBA, Víctor Wembanyama, tras intentar acercarse al deportista para pedirle una foto. De acuerdo a lo reportado por TMZ, los eventos sucedieron el miércoles en la noche en el restaurante Cash de Las Vegas. Alrededor de las 20:30 horas, Spears se encontraba junto a su esposo en el momento que visualizó al jugador a lo lejos. Britney se acercó a Víctor con la intención de sacarse una foto con él, por lo que le tocó la espalda. Al presenciar esto, el director de seguridad del equipo de San Antonio Spurs instantáneamente le pegó una cachetada con el revés de la mano. Esto ocasionó que la cantante terminara en el suelo. La cantante del pop se levantó y volvió a su mesa. Posteriormente, el sujeto que le propinó el golpe se fue a disculpar por el incidente, señalando que no sabía quién era en el momento y que realizó esto debido al frenesí que rodea al jugador de la NBA. Britney aceptó las disculpas del hombre. Sin embargo, el equipo de seguridad de Britney Spears fue a denunciar la agresión al Departamento de Policía Metropolitano. El portal citado publicó imágenes de la cámara de seguridad en donde se ve a la cantante en la locación e informaron reportes contrarios acerca de si se está tomando como una investigación criminal o no. La artista y compositora hongkonesa Coco Lee, conocida por interpretar las canciones de películas como Mulan o Crouching Tiger, Hidden Dragon, falleció a los 48 años tras un intento de suicidio. Sus familiares explicaron que la cantante había tratado de quitarse la vida el domingo pasado y había sido trasladada de urgencias a un hospital cercano, donde permaneció en coma hasta su fallecimiento. Lee puso la voz al personaje principal de Fa en Mulan en 1998 y cantó el tema Reflection en la versión en mandarín del film. Sufría depresión desde hace unos años y su estado se había deteriorado drásticamente en los últimos meses. Coco Lee, nacida en Hong Kong en 1975, se convirtió en el año 2001 en la primera estadounidense de origen chino en actuar en los Oscar gracias al tema nominado a Mejor Canción Original, A Love Before Time, de la cinta Crouching Tiger, Hidden Dragon. El cantante Ricky Martin confirmó a través de Instagram lo que se venía rumoreando hace unas semanas, y es que a través de un comunicado reveló que su matrimonio con Joan Joseph se terminó. La pareja contrajo matrimonio en el año 2017 y tienen 4 hijos, los mayores, Mateo y Valentino, quienes nacieron por gestación subrogada y ya junto a su marido tuvieron a Lucía y Ren. Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos, preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos, parte del escrito. Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familia saludable y una relación centrada en nuestra genuidad amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos, agregó. De acuerdo con un reciente informe, Warner Bros. Ha puesto un fin definitivo a la serie de live action de las chicas superpoderosas. Cabe recordar que en mayo pasado se conoció que la serie no avanzaría en The CW. En la ocasión se conoció que esta había regresado a Warner Bros. TV, con lo cual el estudio era libre de continuar con el desarrollo para alguna plataforma diferente. Sin embargo, ahora, desde TV Line, dan a conocer que Warner Bros. Ha optado por descartar por completo la serie y ya no estará en desarrollo en ninguna forma. En agosto del 2020, surgieron los primeros reportes de la adaptación de live action de la serie animada de Cartoon Network creada por Craig McCracken. Luego se dio a conocer que esta tendría por nombre The Powerpuff, dado el nombre en inglés de la serie de Powerpuff Girls, y contaría con Chloe Bennett, Doug Cameron y Jana Perol en el rol de las protagonistas, Boom Boom, Burbuja y Bellota. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Horizon Auto Coches, seminuevos con la nómina, más de 20 años financiando a los latinos. Horizon Auto. En Horizon Auto somos garantía, con más de 1,500 metros cuadrados de taller propio destinados en exclusiva a nuestros clientes, sin trámites ni papeleos. Somos profesionalidad, con técnicos de primer nivel que te atenderán sin esperas. Somos financiación, con las mejores condiciones del mercado y solo con tu nómina. Si no te lo financia Horizon Auto, no lo hará nadie. Somos tradición, 27 años ofreciendo vehículos seminuevos. nuevos en Valencia. Somos Horizon Auto, tu concesionario de confianza. Carretera Barcelona, kilómetro 7, Foios. La tienda de los latinos en Foios, Valencia. Horizon Auto. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En breve estaremos también con los estrenos más importantes de la semana. Nos queda mucho café para compartir. Y a continuación damos una mirada a los titulares más importantes de la prensa a nivel nacional e internacional. El diario El País destaca hoy en portada: la derecha inicia la campaña con ventajas sin llegar a la mayoría. Pasamos inmediatamente también a lo que titula el diario El Mundo: la pobreza entra en 376 mil hogares más en la legislatura. Fotografía de portada para Pedro Sánchez, presidente del gobierno que aspira a ser reelegido. Miramos también al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. El diario El Clarín de Argentina destaca: la justicia electoral ya investiga la presunta venta de candidaturas de Milei. Milei es un candidato que viene siendo así, parecido como el caso de Abascal, pero con mucha más fuerza. Es el caso de Cax en Chile, un candidato de derecha que perfectamente podría ganar las próximas elecciones presidenciales, de ultraderecha incluso. Bueno, seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos inmediatamente también al diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en portada: gobierno presenta su política migratoria y congresistas acusan perdonazo encubierto para extranjeros irregulares. El diario El Tiempo de Colombia trae en portada: el Zarco Aldinever sería quien va a reemplazar a Iván Márquez en Marquetalia, el grupo criminal que lideraba el ex integrante de la guerrilla de las FARC. Son los titulares de los principales periódicos. Damos cuenta también de la prensa en Ecuador en el día de hoy. Se oficializó propuesta para realizar un nuevo cálculo de las pensiones, dice el diario El Universo. Bueno, hasta aquí los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ya vamos con nuestro invitado del día. El Café Mañanero. Disfrútalo. Nos place compartir un café con Germán Darío Ricaurte, el hombre que está al frente de Conexamos, una empresa que viene promoviendo el emprendimiento en Valencia. Germán, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Ricardo. Ayer se inició un curso, el primero de dos, en Valencia, exactamente en la Cámara de Comercio, en el que participaron especialmente personas extranjeras ya radicadas en esta ciudad, que tienen proyectos de emprendimiento. Otros están apenas formándose para emprender. Pero lógicamente quiero que seas tú, Germán, que nos hables acerca de esta iniciativa. que nos parece muy interesante, teniendo en cuenta que una de las características de la población inmigrante y en particular de la colombiana es precisamente el emprendimiento de negocios. Muchas gracias, Jorge. En realidad este es un curso de formación que dura 15 días y lo que tenemos es dos jornadas presenciales. Como bien dijiste, ayer iniciamos la primera, donde íbamos a hacer la presentación de la plataforma e-learning, con la cual todos los alumnos que se inscribieron pueden iniciar sus clases de autoevaluación y de mejoras en su transformación digital y en las tendencias para los pequeños comercios. A partir de ahí, tenemos una segunda jornada el 20 de julio, donde después de haberles acompañado en esa plataforma con sesiones personalizadas con cada uno, vamos a hacer unas sesiones online de una hora más o menos, pues ese 20 de julio volveremos a juntarnos y recibiremos el feedback para generar ese punto de partida hacia la transformación digital de todos estos pequeños comercios. Germán, ¿quiénes promueven este tipo de curso? ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa? Estas iniciativas nacen de las colaboraciones entre distintas empresas. En esta ocasión, Cordina, que es una consultora valenciana, que forma parte del consorcio del proyecto Retrail, que lidera Cámara Valencia. Hay que compartir que este es un proyecto europeo que está cofinanciado por el programa Erasmus Plus, donde hay un consorcio europeo, y lo que ellos promueven es la transformación digital de los pequeños comercios. Cámara Valencia, por supuesto, siempre lidera este tipo de programas, sobre todo aquí en la comunidad. A partir de ahí, con Conexamos, en una alianza estratégica con Cordina, tuvimos la idea de generar este curso presencial para aquellos emprendedores, aquellas empresas, aquellas personas que están emprendiendo con sus modelos de negocio y que necesitan transformar su modelo hacia una parte más digital, porque así lo pide el consumo, el mercado. Nos surgió la idea de utilizar la herramienta del Retrail para generar este curso abierto para todos los colombianos, por supuesto. ¿Qué es el Retrail? Retrail es un proyecto europeo que crea una plataforma e-learning donde las personas que se apunten tienen acceso a la plataforma. Hay 10 módulos con distintas herramientas. Está estructurado y basado en la personalización hacia cada uno de sus modelos de negocio, y lo que te ayuda es autoevaluarte para saber qué herramientas y qué estrategias tú puedes implementar en tu propio negocio. ¿Por qué es importante esta formación? Ayer, mientras te escuchaba exponer de una forma muy clara, concisa, porque destaco esta cualidad de Germán en sus formaciones, se me ocurría, y decía, esta es la manera de oficializar una idea. Me da la sensación que ayudas a pulir las ideas, y sobre todo ya en los pasos de la comercialización, el tema digital, estamos viviendo la era digital. Repito la pregunta, ¿cuál es la importancia de que un emprendedor que tiene una idea de negocio acuda a este tipo de formaciones? Bueno, Jorge, ya precisamente ahora en nuestro 10º aniversario de que estamos en el ecosistema emprendedor valenciano, lo que nos dimos cuenta es que las personas necesitan pasar de la idea a la acción. Si tú tienes una idea, tienes que crear un proyecto. Si tú tienes un proyecto, tienes que crear una empresa. Y si tienes una empresa, tienes que darte cuenta que tienes que movilizarte hacia un crecimiento. No solamente un crecimiento vertical, sino un crecimiento horizontal que te permita a ti ampliar tu modelo de negocio, ampliar tu zona de impacto y algo muy importante, y es ayudar a inspirar a otros a que hagan lo mismo que tú. Bueno, en Conexamos decimos que nos ponemos tu camiseta precisamente por eso, porque acompañamos a estas personas a la consecución de sus objetivos y de sus metas. Me pareció el curso de formación muy importante y lo deben aprovechar los emprendedores. Por eso quisimos visibilizar este curso y hemos invitado a Germán hoy y también luego del 20 de julio, que es cuando se va a llevar a cabo el próximo curso, ¿no? Sí, Jorge, el 20 de julio cerramos este primer curso de formación. Nos han pedido que lo podamos abrir nuevamente porque hay muchas personas que se han apuntado pero viven fuera de Valencia y pensaban que todo era online. Y estamos en esa idea. Lo importante, Jorge, es que la gente se dé cuenta que hay recursos, que hay posibilidades de aprender, que hay otras organizaciones que generan esos espacios, esos contextos de aprendizaje y sobre todo de conexiones. Y hay algo muy importante, Jorge. Tenemos que encontrar la manera de cómo ampliar nuestra oferta de valor a aquellas personas que lo puedan necesitar. Y para eso está la transformación digital. Hay muchos empresarios que aún no saben que existe un kit digital y incluso han ampliado el plazo de solicitud del kit digital. Hay un kit digital para empleados, para empresas que tienen empleados hasta 3, hasta 10 y más de 10. Pues eso ha quedado ampliado hasta diciembre del 2024. Por tanto, Jorge, yo hago un llamado, si tú me permites, sí, a que aquellos empresarios colombianos que te escuchan, autónomos que te escuchan, simplemente averigüen y busquen cómo acceder a ese kit digital. Y bueno, y en cualquier momento también nos pueden seguir. ¿Qué es el kit digital? El kit digital es una ayuda a fondo, sin devolución, donde tienes que simplemente justificar que la inversión que te han dado la has utilizado para transformar tu empresa en procesos, en marketing digital, en uso de herramientas digitales, en facilitar el pago que ahora mismo está en tendencia para todo el mundo. Ya nos olvidamos simplemente de la tarjeta y del efectivo y del cheque. Ahora se puede pagar con muchísimas otras formas. Hay que recordar también que cada vez más los usuarios, los clientes, estamos pidiendo una experiencia distinta en nuestra compra, porque nuestra decisión de compra la tenemos en nuestra mano. El poder ha pasado de las empresas a los clientes y son ellos los que eligen. Pues tenemos que ponérselo fácil. Tenemos que generarles valor y sobre todo generarles tracción. Cuando tú le generas tracción a un cliente y se lo pones fácil, seguro que ese cliente repite y te recomienda. Gracias, Germán, a quien debo felicitar además con estos cursos porque ha alcanzado la Cámara de Comercio de Valencia, algo muy importante, una instancia a la que no se había accedido anteriormente desde estos colectivos de inmigrantes. A ver, Germán lógicamente viene trabajando para todo el mundo, por supuesto, para los valencianos aquí, no andamos por la orilla, ¿no? Pero la verdad es que de alguna forma la población inmigrante, que como ya lo decía al principio, se caracteriza por el emprendimiento. Qué bueno que también acceda precisamente a los servicios de la Cámara de Comercio de Valencia y qué bien que a través de Conexamos, a través de estas ideas que ha venido desarrollando Germán Darío Ricaurte, pues ya esté al alcance de cualquier emprendedor. Precisamente, hay oportunidad para que cualquier emprendedor pueda participar en el próximo curso y algo muy importante, Germán, recordar lo que es gratis, ¿no? Sí, por supuesto, Jorge. Desde Conexamos siempre intentamos encontrar estos recursos que costarían una gran inversión para un pequeño comercio, buscar la manera de cómo a través de alianzas y a través de conexiones podemos ofrecer y facilitar a aquellos emprendedores y empresarios inmigrantes a que accedan a estos recursos, ¿no? A partir de ahí sí que se va a abrir una nueva convocatoria y bueno, esperamos que los empresarios y todos tus oyentes pues puedan inscribirse. En todo caso, hay aforo limitado, ¿no? Sí, hombre. No es lo mismo escuchar. Vamos a recordar en la página web de Conexamos o dónde se pueden inscribir, Germán. Bueno, se pueden inscribir, nos pueden encontrar en conexamos.com y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En el Café Mañanero, comprometidos también con el emprendimiento, hoy con Germán Darío Ricaurte de Conexamos. Germán, muy amable, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge, gracias a Ricardo, un placer conoceros y muchas gracias por acompañarnos ayer en esta iniciativa. Momento para dar paso también a los estrenos más importantes de la semana. Pero antes les invitamos a un sitio aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Se trata de María Mentira Parrillada en Manuel Candela número 36. María Mentira Parrillada es el sitio donde podemos perfectamente, bueno, invitar a alguien para que conozca los platos típicos de Colombia. Y no solo eso, sino también, por supuesto, para que los disfrute. Vamos entonces con los estrenos de la cartelera de cine. Lo que tenemos para hoy concretamente, Carlo Angulo, todos los fines de semana nos comparte este segmento y nos pone al día de los estrenos más destacados también. Hoy, por ejemplo, tenemos Vacaciones de Verano. Sí, una película que llega a la cartelera y que recomienda precisamente Carlo Angulo. Así que arrancamos, Carlo, inmediatamente con los estrenos de la semana, la cartelera de cine aquí en el Café Mañanero. Cuando al principio de una película todo es perfecto, eso es porque es de terror y en la siguiente escena se va a torcer. Sí, Oscar. ¿Puedo quedarme contigo? El estreno más importante de la semana llega del talento español y es que Santiago Segura tiene una nueva aventura en las pantallas y se trata de Vacaciones de Verano, la nueva cinta del comediante español protagonizada junto a Leo Harlem y Cristina Gallego junto a Patricia Conde. Ya está en los cines para desplegar nada más y nada menos que la historia de dos amigos, Oscar y Félix, quienes perdieron su trabajo y ahora se ven obligados a aceptar un trabajo como animadores infantiles en un hotel de lujo. Al ser ambos padres divorciados, les toca pasar el mes de verano con sus hijos y ahora les es imposible poder compaginarlo con su trabajo, con lo cual suceden distintos escondrijos, al igual que distintas locuras, que se cataloga como una de las comedias familiares para disfrutar del verano. El secreto de la vida consiste en improvisar. ¡Listo! Otro de los grandes estrenos se trata de la ciencia ficción y es que bajo la dirección de Cristina Buizzotti y Bruno Samper finalmente se estrena Vesper, quien fuese una de las grandes revelaciones del Festival de Málaga en el 2022, protagonizada por Rafaela Chapman, Eddie Marsan y Rosie McGowan. Trata de la historia de un mundo posapocalíptico en el que los virus y los organismos modificados genéticamente han arrasado con la mayoría de la población y ahora unos pocos privilegiados tienen el control. Vesper es una adolescente de 13 años que lucha por sobrevivir junto a su padre enfermo en un entorno hostil donde las semillas son el bien más preciado por un encuentro sorprendente, una película que ha sido alabada y catalogada como el mejor estilo de Cronenberg en el 2023, ya se encuentra disponible en todos los cines del mundo. Me llamo Camelia. Vesper. No es nuestra responsabilidad. Es de la Ciudadela. Nos llevará allí. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Después de haber escuchado ya los estrenos más importantes de la cartelera de cine, ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Super concierto de verano. Este sábado 29 de julio, Educalix Eventos y IFCAS Entertainment presentan el embajador del Pacífico, Jimmy Sa. Desde el Pacífico adentro, vengo vacilando yo. Y el sofocador de La Habana, Pablito FG. Confío en ti, que sé que no vas a hacerme daño. Salsa versus Timba en Sala República, Carrer Vais de Vinalopó, número 2, Polígono Industrial de Mislata. Chimisa. La situación es muy tensa. Nos cruzamos palabras. Y Pablito FG. Tienes que promocionar más tu amor. Tienes que reconquistar. Entrada Super VIP, 50 euros. VIP, 35 euros. General, 20 euros. Y tú, lo que querías. Info y reservas, 601-1463-73. Super concierto de verano. Salsa versus Timba. Puntos de venta, Tomasa Pub. Viajes on time. Patrocina, Rinconcito de Anita, Midas Evers y Manhattan Barbería. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. La casa de Diego Don, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego Don. En este verano el mejor sitio para ir de vacaciones es la casa de Diego Don. De lunes a viernes, platos a la carta con bebida incluida. Encebollado, churrasco, ceviche, bandera, pescado frito. Todo con la bebida incluida. Viernes, las exquisitas tripas asadas al carbón. Y los fines de semana, parrilladas. Menestra con las tres carnes y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. Encebollados desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. La casa de Diego es el que tiene el sabor. Siempre querrás volver. ¡Ay, qué rico! La cafetería de Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de Masa y Migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Al fin logré sacar mi cuenta bancaria. Además, contratar internet y telefonía solo con mi pasaporte. ¡Wow! ¿Y cómo lo lograste? Fácil, con OnlyOne Comunicaciones. OnlyOne Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de españoles y extranjeros. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébalo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites para inmigrantes. Más información, onlyonetienda.com. La Academia de Idiomas School of English ofrece clases en vivo, en línea, para mejorar el inglés de forma rápida. Las clases son interactivas, impartidas dos veces por semana por profesores cualificados. No hay inscripción y se recibe una certificación al final. Hay un programa intensivo para adelantar un año en 6 meses. El material está incluido. El costo es de 65 euros al mes. Las clases son dinámicas, en grupos reducidos y se imparte en línea. Más información al 664-00-7602. Síguenos en Instagram, English Lesson Talk. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Pero ¿cómo se ha puesto este tour? Vaya contestación de Tadej Pogačar en la etapa 6. Sí, en la etapa número 5, el protagonista fue Jonas Vingegaard. En el día de ayer, el contragolpe, así lo han titulado muchos, de Tadej Pogačar. La verdad es que le devolvió esa ilusión que muchos amantes del ciclismo tenemos cuando vemos a dos figuras que prometen ir para largo, porque ambos son jóvenes, tanto Tadej Pogačar como Jonas Vingegaard. Ambos campeones, duelo de titanes, ¿sí? Espectacular lo que se vio en el día de ayer. Yo pienso que esto fortalece el espectáculo del ciclismo. Está ya con nosotros por aquí también John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Y justamente para hablar de ciclismo, hoy cuando se estaría cumpliendo esta primera semana del Tour de Francia, queremos invitar a una periodista muy conocedora de esta disciplina deportiva, doña Nieves Moya, quien a propósito es corresponsal, trabaja para la agencia France Press y se lleva toda una vida dedicada al ciclismo. Así que una voz autorizada. Doña Nieves, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Encantada de estar con ustedes. Hombre, es un placer tenerla aquí en nuestro programa, cubriendo una vez más el Tour de Francia. ¿Cuántos tours ya, Nieves? Pues in situ 22. Este ya no he querido porque es excesivo. Es un tour excesivo y creo que estaría mucho más cómoda en otro sitio. Así es que 22 hice y ya la verdad que me he cansado un poco. Y este duelo Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, ¿le hace recordar a algún otro que se haya presentado en esta misma línea? Jóvenes, talentosos, destacándose en la montaña, en el terreno llano, en todo. Es decir, unos ciclistas muy completos. Hombre, ha habido épocas magníficas como la de Lance Armstrong, Indurain, Alberto Contador. Pero Nieves, ¿usted cree que el caso de Lance Armstrong no hay que tacharlo ahí como hacen en la historia del Tour? No, yo no creo eso, ¿eh? ¿No? Yo no creo eso. ¿Por qué? No, para nada, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Yo creo que cada uno ha aportado algo y que, bueno... ¿Qué le aportó Lance Armstrong al Tour de Francia y al ciclismo internacional? ¿Por qué? Hombre, uno podríamos decir lo que representa, sí, efectivamente, una historia de superación, una figura emblemática, pero luego se convirtió en una mancha. Bueno, yo creo que fue una historia de superación la suya, porque era superación sí o sí, en ese sentido. Que luego fue una mancha... Yo creo que ha habido veces que debemos de saber leer muy bien todo lo que hay encima y ponerlo sobre la mesa. Y lo que yo he visto particularmente es que este hombre entregaba a la Unión Ciclista Internacional cada mes una cartilla donde decía: esto es lo que tomo, esto es lo que me ponen para poder salir adelante del cáncer. Y luego de repente eso no ha servido para nada. Por eso digo que es que yo creo que, bueno, él también aportó ahí. A mí me sorprendió, de hecho, hace algunos días, ahora que comenzó el Tour de Francia, que estuve compartiendo ahí en el País Vasco con Víctor Hugo Peña, y también me decía cosas muy importantes que destacaba de Lance Armstrong, de manera que no es ese anti-personaje de la historia del ciclismo. Pero bien, vamos al grano concretamente, que es... lo que estamos viendo, ¿no? Cómo se redita ese mano a mano entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. ¿Cómo lo está viendo, doña Nieve? Uy, yo lo estoy viendo con una emoción impresionante, ¿eh? Pero impresionante, porque claro, ves a un corredor que parece un angelito, tan delgadito, tan pequeñito, que dices: Dios mío, este pobrecillo va a dar dos pedaladas y se va a caer. ¡Caramba! Sí, sí. Y luego ves a un Tadej Pogačar, que es un hombre... con muchísimo más cuerpo, con mucho más poderío, y dices: pero vamos a ver cómo van a competir uno con otro. Pues compiten, y la verdad que nos están dando días, por lo menos llevamos dos días magníficos, de verdad. Yo para mí creo que es maravilloso. Se ha visto claramente que el primer día de ataque de Jumbo o de Vingegaard no estaba muy potente Pogačar, pero sin embargo ayer demostró que bueno, que solo fue un mal día, que habitualmente es lo que siempre se dice en el ciclismo: he tenido un mal día. Pues se ve que Pogačar tuvo su mal día antes de ayer y que bueno, pues que lo aprovechó Vingegaard perfectamente, y que ayer bueno, pues ahí se quedó Vingegaard un poquito más rezagado. De manera que entonces en la etapa 5 fue el día de la pájara de Tadej Pogačar, pájara que le dicen aquí en España. Yo no sé de dónde viene eso, pero... Yo tampoco, pero yo creo que muchas veces estas pájaras o la pálida, como ustedes le dicen, yo creo que viene un poco... A ver, yo creo que son corredores que a veces se ponen nerviosos: hay que atacar a fulano, hay que atacar a mengano, que yo tengo que ir detrás de este. Y se olvidan de que tienen que comer y beber, y claro, todo esto a la larga, pues quieras que no, les da y les perjudica. Pero bueno, yo ayer vi a Pogačar bastante potente y yo creo que nos van a ofrecer un tour magnífico. Luego ya habrá que empezar a pensar quién es el tercero. Una cosa, doña Nieves, este tour definitivamente me parece que está, esos cambios que han hecho de poner la situación, las etapas duras desde el comienzo, me parece que están contribuyendo sí al espectáculo y a cambiar un poco esa manera de correr como venía siendo tradicional, de que casi siempre habría que esperar a que pasara la primera semana para ir mirando cómo iban las cosas. Ahora, desde el comienzo, se han empezado a intentar sacar tiempo y estamos viendo esa contienda directamente entre los máximos favoritos y también la participación de los otros equipos básicamente desde el inicio de la carrera. Sí, efectivamente, es la moda. Ahora todas las organizaciones ponen las carreras duras, las etapas duras en la parte de delante y luego es lo mismo que otra moda que ha salido ahora es de poner una contrarreloj individual el último día de carrera. A mí esa moda no me gusta, la de la contrarreloj individual. Sí, la de las etapas duras al principio o a mitad. Al principio no me parece mal. Eso sí, hay que hacer una salvedad, ¿eh? Este tour particularmente yo creo que es el tour más duro de los que yo he visto. O sea, es un tour durísimo, durísimo, con muchísima montaña. Solo una contrarreloj que beneficia a los contrarrelojistas, entre comillas. Porque después de que llevan casi más de medio tour o medio tour y resulta que en medio hay una contrarreloj, esto toca fuerte. O sea que, no sé, yo creo que el tour vamos a vivir y estamos viviendo, por lo menos yo, un auténtico espectáculo. ¿Sus expectativas en Ives para esta etapa del día domingo? Pues la verdad es que expectativas... Yo últimamente, viendo cómo va el tema de los corredores, yo lo voy haciendo día a día. Últimamente, antes no, antes sí que ya decía, pues a este corredor, el otro corredor, pues que haga, ¿no? Porque tienes ahí corredores que son verdaderamente importantes, como puede ser Carlos Rodríguez, Thibaut Pinot, Gaudu, no sé, se me olvida alguno. Y entonces dices, pues, ¿a quién voy a decir? Y no quiero olvidarme bajo ningún concepto de la revelación, entre comillas, de Egan Bernal, ¿eh? Es que... ¿Por qué revelación? Bueno, yo le llamo revelación un poco, a ver, por no decir la resurrección, que es que me parece un poco feo, ¿no? Pero sí. en este tour, Egan Bernal yo creo que se está revelando como un corredor que ya era un gran corredor, pero que después de un accidente tan importante, bueno, yo fui muy crítica precisamente con su equipo a la hora de ponerle en este Tour de Francia, porque a mí me parecía que después de un accidente tan importante, yo creo que Egan Bernal, bueno, pues él ha estado en otras carreras de una semana, tal cual, bueno, ha estado bien, ha trabajado muy bien, efectivamente, pero en un Tour como este, como digo y repito, tan, tan duro, yo decía, madre mía, qué barbaridad, esto es una barbaridad. Y sin embargo yo hablé con él y me dijo, es que yo me quiero probar, yo quiero ver cómo estoy. Pues caramba, ¿cómo está Egan Bernal? Está dando, pues para mi opinión, una exhibición después de lo que digo, de un accidente tan importante. Y desde luego colaborando con Carlos Rodríguez, pero una auténtica barbaridad. Decía ayer, es que le quiero mucho. Qué pues bien, sí qué bien. No, créanme que a mí particularmente me tiene muy contento lo de Carlos Rodríguez, de ver cómo hay una generación en el ciclismo español que promete. Y en el caso particular de Egan Bernal, desde luego, es para motivo de celebración incluso, de verlo nuevamente allí en el Tour de Francia, compitiendo con los grandes. Y volviendo Jorge, a la etapa. Perdón, y además, Jorge, me parece que ayer hubo una demostración de humildad tan grande por parte de Egan Bernal, que después de haberse quedado un poco rezagado en la parte madura del Tourmalet, logra conectar, le trae la provisión de alimento a sus compañeros, luego se pone a tirar un... a eso quería llegar. Nieves, ¿qué lectura haces de ese momento que Egan está encabezando el pelotón que persigue? Y yo decía, ¿qué está buscando Egan con esto? ¿Está en competencia? ¿Está ayudando a Carlos Rodríguez? ¿Qué está buscando? A ver, ¿qué lectura se hace de ese momento? Estamos hablando del último puerto del día de ayer. Bueno, yo creo que ayer fue increíble, que como ha dicho el compañero, él se quedó rezagado, No sabemos si se quedó rezagado porque se quedó, porque lógicamente las cámaras habitualmente siempre enfocan a la parte de adelante y algunas veces hacia atrás o al medio, pero sí que se quedó rezagado y luego él llevó provisiones, repartió por allí, digo, anda, andaba repartiendo a unos y a otros, pero sin embargo, a mí me parece que él en este momento está solo y exclusivamente al servicio, entre comillas, claro está, de Carlos Rodríguez. Y hay una cosa que yo sí que he visto. Yo lo que he visto es que este chico, Carlos Rodríguez, es tan humilde, se aviene tanto con Negan Bernal y los dos son verdaderamente humildes, que es posible que Carlos Rodríguez le esté diciendo prueba, con toda seguridad. Yo es una pregunta que le quería hacer a Carlos Rodríguez, porque si ayer llegó Bernal arriba, Carlos Rodríguez no podía seguir, llegaba hasta un determinado punto, con toda probabilidad le dijo que probase él también, porque claro, Negan se tiene que probar a ver. Sí que anduvo fenomenal en la alta montaña, anduvo muy bien, pero claro, tiene que probarse un poco más. Y yo creo que entre ellos dos tienen esa comunión de vamos a probar, prueba tú, pruebo yo. Y yo creo que están haciendo un tándem que, ojo con Ineos, Nieves, la verdad es que este tour nos emociona por la grandeza de sus protagonistas, por los gestos que estamos viendo. Estas cosas enriquecen indudablemente lo que es el ciclismo, si bien es cierto, ha tenido momentos críticos en la historia, por eso que mencionábamos al principio el tema del dopaje en algún momento ha aparecido, pero luego están estas cosas que sin duda alguna nos llenan de mucho regocijo. Esto da mucho para hablar, de manera que le emplazamos, doña Nieve, le agradecemos también la diferencia que ha tenido con nosotros y no me atrevo todavía a preguntarle por lo que va a pasar en este tour, más bien vamos a dejarlo para una próxima cita. Nosotros encantados de volverla a ver, que sepa que la estamos siguiendo en cada transmisión allí. Gracias. En Ciclismo en Grande, ¿no? Sí, ahí estamos transmitiendo y que a veces se nos ponen los pelos de punta de ver lo que estamos viendo, porque es que es increíble este tour. Mira que yo estoy cansada de decir que no me gusta el tour, y es verdad. Pero sin embargo, este tour está siendo verdaderamente espectacular por todo. La salida del País Vasco ha sido más de 1 millón de personas en la calle. Impresionante. Increíble. Y hoy, por cierto, en la salida de Mont de Marsan, se hará un homenaje a Luis Ocaña. Oh, fantástico. Ese ciclista español que abrió el camino, ¿no? Bueno, ha habido otros que han abierto camino un poquito antes que él, pero realmente Luis Ocaña era un espectáculo. Era un espectáculo verle. Yo le he visto muy poquito, muy, muy poquito. Pero sí, era un espectáculo. Y hoy, precisamente, como se sale de Mont de Marsan, que es donde él vive entre Mont de Marsan y Nogaro, y allí tiene sus viñedos y sus cosas, pues le van a hacer un homenaje. Fantástico. Además, el velódromo de Mont de Marsan se quedará con su nombre. Merecido. Doña Nieves, muchas gracias, muy amable, y seguiremos en contacto. Disfrutando claro del tour. Claro que sí, a su disposición. Un abrazo. Gracias. Doña Nieves Moya, siempre conectada también, tiene unos lazos muy cercanos con América Latina, en particular con Colombia, con Ecuador, bueno, con el mundo del ciclismo. Y hoy, pues, compartiendo sus impresiones de este Tour de Francia, que nos está deparando muchas emociones. Continuamos en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, por supuesto, nos tiene más información que vamos a compartir inmediatamente. Bueno, está también listo Giovanni García. Vamos a cerrar hoy con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. No perdemos de vista lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Es más, ya llega la clausura, ¿no? Ricard, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero no perdemos de vista el mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río. En el cierre de mercado de fichajes en el día de ayer se han conocido nombres muy interesantes, como el caso de Íñigo Martínez, que ha sido confirmado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Pero Real Madrid no se ha quedado atrás y ha fichado nada menos que al gran talento europeo del momento, Arda Güler, procedente del Fenerbahçe, y con tan solo 18 años, que firmará un contrato por 6 temporadas y que será presentado en el día de hoy en la ciudad Real Madrid, una contratación de 30 millones de euros y que hace recordar al mejor Özil en su momento, así como al talentoso Leo Messi. También Marco Asensio fue noticia porque ayer confirmó este fichaje el PSG y no podemos quedarnos por fuera de anunciar que Juan Guillermo Cuadrado ya no es jugador de la Juve y que lo están pretendiendo equipos de Arabia Saudita y Turquía y con ofertas multimillonarias. Giovanni García, muy buenos días. Giovanni. Sí, Jorge, buenos días. Bueno, pues aquí estamos. Un momento que vamos a grabar aquí porque luego compartimos este archivo en las redes sociales. Esa es la transformación de los medios, Giovanni, ¿eh? ¿Cómo cambian las cosas? Muy bien. Sí. ¿Cómo cambian las cosas? Sí, ahora Giovanni, bueno, pues llega un nuevo jugador al Real Madrid, un jugador de 18 años, Giovanni. Hablemos acerca de este fichaje que nos hace recordar a algunos, a Mesut Özil, incluso al mismísimo James Rodríguez. Sí, es un zurdo, 18 años, juega por banda derecha, estuvo en un partido de eliminatorias al Mundial con Turquía, le hizo el 2-0 a Gales, pese a que Gales después clasificó al Mundial, y es un jugador del Fenerbahce, criado allí en la cartera del Fenerbahce. Decía Jorge Jesús, que es el técnico portugués que dirige al Fenerbahce, que después de muchos intentos con este chico desde los 16 años, por fin había madurado, y ya el año pasado, o esta temporada mejor, tuvo ya más de 1,000 minutos en el terreno de juego como titular, lo que indica muy a las claras que ha venido progresando. Pero yo creo que no tiene hueco de titular en el Madrid, yo creo que lo traen para jugar en el Real Castilla, que siga formándose allí, porque si en este momento el Madrid volantes o mediocampistas tiene muchísimos, y no creo que necesite, a no ser que le vayan a dar la oportunidad que le dieron a Asensio, o sea, utilizarlo por banda derecha como zurdo en caso de ser emergente, por ejemplo, ponerlo de suplente, no comenzando partidos. Me parece que va a ser más por ese lado con Ancelotti, o en algunos partidos aparecería titular, porque el Madrid se llena de compromisos otra vez: Copa del Rey, Supercopa, Champions, la Liga de Campeones, pues está encima, todas las cosas que tiene el Real Madrid, y que no ha podido fichar delanteros, hasta ahora no ha fichado delanteros. Trae a Bellingham, que es un centrocampista, trae a Fran García, que es un lateral, y el tercero ahora es Arda, recuerda mucho a Arda Turán, el jugador que tuvo el Atlético de Madrid por su nombre, ¿no? Arda Güler, para que no se nos olvide. Este pero Giovanni, con esa cantidad de torneos que dices tú en la que va a participar el Real Madrid, ¿cómo es posible que un buen talentoso no va a tener espacio? Sí. Puede tenerlo en la Copa del Rey, puede tener en algunos partidos, y generalmente va a salir de suplente, de eso sí tengo la plena seguridad que no va a ser titular de entrada. Ya la titular está muy confeccionada. Arriba indiscutiblemente Rodrigo y Vinicius, si llega Mbappé ya volvería al 4-3-3 otra vez en Ancelotti, porque no va a sentar a Rodrigo. A propósito de Mbappé, ¿cree usted que Mbappé llegará en este verano? ¿Definitivamente se quedará para el próximo? ¿O finalmente qué va a pasar con ese posible fichaje? A ver, hasta el 31 de agosto se cierran los fichajes, la lista de inscripciones. ¿Qué pasa en Europa, no? A Mbappé le conviene en este momento pasar el 31 de julio, pasarlo, para que le paguen los 40 millones netos que tiene que cobrar por contrato de fidelidad. A él le conviene eso. Eso es lo que está forzando él, porque su madre es una avariciosa tremenda. Esta mujer como que no piensa sino en el dinero y no piensa en el futuro de su hijo. Mbappé está quedando muy mal, quedó mal con el Madrid el año pasado, ahora le está haciendo una jugada muy sucia definitivamente al PSG, porque hay que decirle, jugada sucia, decir que no renueva, era mejor habérselo dicho antes y definitivamente no pedir continuar el contrato, porque es que él dice, no renuevo, pero sigo el contrato, o sea, yo no renuncio es al dinero, uh-huh, al dinero que me tienen prometido, eso es lamentable. Yo por eso digo que tengo mis dudas en el Madrid, que no se le haga lo mismo dentro de 1 o 2 años, ¿no? Que diga, yo no firmo más o yo no sigo aquí, me voy y punto. Florentino es un zorro viejo, le pondrá una cláusula de 1,000 millones por lo menos, como se la puso a Cristiano en su momento, o como se la ha puesto a Vinicius, pero no creo que se deje embolatar por este francés, que dice tener el ADN del Madrid, tiene ofertas ahora del Liverpool, dice la gente del Chiringuito que le han hecho una oferta al PSG del Liverpool, pero no ha trascendido oficialmente, por 200 millones, ¿no? 200 millones es el pacto inicial por el que saldría Mbappé del PSG. Pero de todas maneras, Giovanni, a Mbappé se le cumple el contrato el próximo año. ¿Tiene la posibilidad de venir libre? ¿Cree usted que Florentino, siendo una persona tan experimentada y tan conocedor, arriesgaría una cantidad X de dinero como las que se especulan por allí en algunos medios, trayéndolo este verano, o definitivamente se esperaría hasta el próximo? Yo sé que Florentino en este momento cuenta con que tiene que desembolsar mínimo 200 millones, sea ahora o sea en junio del próximo año. ¿Por qué? Porque así no tenga que pagarle al PSG el traspaso, le tiene que pagar el contrato de fidelidad a Mbappé que le va a exigir. Y una cláusula especial de rescisión. O sea, recuerdo que el año pasado, que no había renovado Mbappé, el Madrid le ofreció 100 millones libres por firmar con el Madrid, y el jugador renunció a ella por el contrato de fidelidad y por los sueldos, y porque además le prometían casi 300 millones, que es lo que se está ganando Mbappé en este nuevo contrato que tiene con el PSG, que está incumpliendo. Entonces, ¿qué sucede? El Madrid sabe que tiene que desembolsar mínimo 200 millones. El salario se subiría de 30 a 40 netos, más lo que tiene que pagar Hacienda. Vamos a hablar de brutos. A Hacienda le tiene que dar la mitad, o el 45% de 70 millones mínimo de salario. El contrato de fidelidad creo que no va a renunciar a él nunca en Mbappé, será 80 millones o 100, no sé cómo va a ser con el Madrid. Ya estamos hablando ahí casi de 170 millones. Muchas cifras, Giovanni. Claro, y aparte de eso, lo que tiene que pagar por la rescisión, o si prefiere darle algo al PSG para no terminar la relación muy mal con el PSG, 100 millones, 80 millones, qué sé yo. Giovanni. Entonces, sabe que tiene que gastar ahora 300 millones por lo 300. Menos. 300, sí, muy bien. Que tenga un feliz día. Hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, señor, y el Tour de Francia, ¿qué? ¿Usted cómo? No, ya lo hablamos con Nieves Moya. ¿Ya? No, simplemente, ¿usted qué piensa de Egan Bernal? Una pregunta nomás, como aficionado. No, lo acabamos de abordar, y Egan Bernal llegó para probarse cómo estaba. Ya, eso es lo que se dice al principio, y eso es lo que se sigue diciendo, y es un joven que, bueno, ya lo hablaremos, que no hay tiempo. Giovanni, que tenga un feliz día. A ver, gracias, José, esté muy bien, sí. Feliz día. Chao. Vamos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Aulio Ricard. Así es. Cuéntelo. Así es, jugada la jornada, el día 16 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y México se quedó con el oro de fútbol al derrotar a Costa Rica 2-1, y Honduras se quedó con la presea de bronce. ¿Cómo está el cuadro de medallería? Efectivamente, el cuadro de medallería está de la siguiente manera: el Comando México ya superó la barrera de las 300, está en 307 medallas en total, 127 de oro, 93 de plata y 87 en bronce. Seguido Colombia con 213, 76 de oro, 76 de oro. Cuba es tercera con 67 de oro. Venezuela también está ahí en la cuarta posición. Hay que decir que estos son los de los más relevantes, el top 10. Venezuela con 26 de oro en la cuarta posición, Puerto Rico con 20 de oro, República Dominicana 19, Centro Caribe Sport, que tiene 14, El Salvador 8, Trinidad y Tobago 9. ¿Centro Caribe Sport, eso qué es? Ese es Centro Caribe Sport. Esa es la unificación de varios países. Y también hay que decir que El Salvador está en la posición número 8, con 8 medallas precisamente de los anfitriones. Así es. Muy bien, muchas gracias, Aulio Ricard. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia, Giovanni García, Aulio Ricard y este servidor Jorge Rivera. A todos les deseamos un feliz fin de semana. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Yeah. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic. Ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. ¿Quieres unas vacaciones inolvidables y no sabes por dónde comenzar? Llama ya a Viajes Estelar, expertos en viajes nacionales e internacionales para tus escapadas de fin de semana, viajes locales, cruceros y mucho más. Ven y mejoramos cualquier presupuesto. También cuentan con servicio de paquetería con los mejores precios. Calle Horta 11 Torrente. Comunícate al 685-485-391 o al 622-418-592. Agencia de Viajes Estelar. El mundo en tus manos. Este verano vuelve Latin Fest. Y cada vez. El día 15 de julio, el mayor festival de música urbana del país a la Marina Sur de Valencia. Latin Fest te trae los artistas número uno del momento. Mike Towers. Ayer fui de compra con toda la manada para el molido. Arcángel. Eladio Carrión. Gigolo y Lexe. Y muchos más artistas. Más de 8 horas de música que no vas a parar de bailar. Compra tus entradas en latinfest.es. Puntos de venta autorizados. Info al 666-179-132. Los mejores cortes americanos, los mejores diseños en barbas y los barbeos más profesionales de toda Valencia los encontrarás en Cristofa Barbería. Ven y disfruta de nuestros grandes servicios en estética, como diseños de cejas y tintes. Tenemos servicio de manicure, uñas de gel y porcelana, acrílicas. Mejor dicho, Cristofa Barbería, el mejor complemento para tu look. Visítanos en la calle Ramiro de Maetsu 15, bajo izquierdo. Citas al 603-525-306. Apertura desde las 10 hasta las 20:30, de lunes a sábado. Te esperamos, Cristofa Barbería. Es tu mejor opción. Por primera vez en Valencia, en concierto, Los Adolescentes de Venezuela, cantando todos sus éxitos. Me tengo que ir, no me olvidaré jamás de todo lo que vivimos. Los Adolescentes de Venezuela vuelven más recargados con nueva imagen y un espectáculo internacional. Viernes 21 de julio, en Discoteca Bora Bora, Los Adolescentes de Venezuela. Entradas general, 15 euros, VIP 25. Información y reservas al 631-534-356. Organiza Alex el Negro, patrocinado por Inversiones JF, Agencia de Viajes Estelar, Caciques Bar, Talleres Autopower, Sandwich Valencia, Nico's Burger, Restaurante Babalú, Al Son Venezolano y Latinos FM. Necesitas solicitar tu residencia. Arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-04-3153. WhatsApp 652-83-9224. IMM Consulting. En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40, abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40, no tiene presa mala. No se levantó, al gallo le dijo así. Si lo que quieres es disfrutar de las mejores comidas rápidas de toda Valencia, te invitamos para que vengas y las disfrutes en el Rincón Pradereño. Hamburguesas, perros calientes, salchipapa, arepas con todo y las deliciosas picadas. ¡Ah! No se te olvide que todos los miércoles tenemos el 2x1. ¡Sí! El 2x1 en comidas rápidas. ¡Uh, qué rico! También puedes disfrutar de la especialidad de la casa, el sabroso sancocho de gallina, la sopa de mondongo, todos los sábados y domingos. Y para desayunar, el delicioso caldo de pajarilla. Estamos en la calle Ramiro de Maexú 15, bajo derecha. Domicilios al 962-356-151 y al 678-511-995. Te esperamos en el Rincón Pradereño. Es Colombia querida, mi segunda tierra. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La maleta en la cama, preparando tu viaje. Un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña, si adivina el enfado. Por más que te enojas, quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un